El Defensor del Pueblo también está en la red de redes. Visite nuestra página web www.defensor.gov.ar. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Vamos a dialogar con el licenciado Gustavo Ponce, que es funcionario de Naciones Unidas y de la Organización Internacional del Trabajo, y quien está trabajando y ha trabajado ya durante mucho tiempo sobre el tema de los derechos del niño. Y Gustavo es uno de los candidatos a defensor de los derechos de niños, niñas y adolescentes, una figura que fue creada en el año 2005 por la ley 26.061. Por eso queremos que nos cuentes, te saludamos Gustavo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Que nos cuentes un poco cómo viene el proceso de selección, qué planes hay que seguir o qué programa hay que seguir para presentarse como defensor de los derechos del niño, y por supuesto que nos cuentes de tu trayectoria, de tu trabajo en el tema. ¿Cómo viene esto? Bueno, el proceso de selección, digamos, del defensor o defensora de los derechos del niño, es algo que, bueno, que se debía al país hace mucho tiempo, y que hay todo un colectivo, un movimiento, digamos, de ONGs que han presentado recursos y se ha hecho, digamos, una actividad de incidencia importante para que aparezca en la agenda pública. Y el año pasado se hizo el llamado a convocatoria. Somos 68, 67 los candidatos, no recuerdo exactamente el número, creo que 68, y de muchas procedencias, con muchas trayectorias, y creemos que va a ser un buen proceso de selección. Y estábamos pendientes de que se conformara la nueva comisión bicameral, que se ha conformado, digamos, ha terminado de conformar hace unas semanas atrás, y así que ahora seguirá el proceso de selección. Tenemos que dar un examen y de ahí, bueno, supongo que quedaremos, cada vez se restringirá más el número, y después hay que elaborar un plan, una propuesta de plan nacional y defenderlo. Claro. Y contame como tu experiencia dentro del tema de los derechos del niño. ¿Cuál es su trabajo? ¿Cómo venís trabajando? Y es una experiencia muy heterogénea. Cuando, después de graduarme como psicólogo, trabajé en distintas áreas de infancia y de juventud. Trabajé en la provincia de Buenos Aires, a nivel local, trabajando con el tema de mortalidad infantil, por ejemplo, en un municipio. Siempre en políticas públicas hacia la infancia. En temas de salud, también dirigí un hogar de niños. Eso habrá sido un año más o menos. Aprendí mucho, bueno, también investigué, di clases, escribí una novela sobre el tema. Bueno, muy variado. Y los últimos años, por ahí me concentré mucho más, desde el 2005 que estoy en la Organización Internacional del Trabajo, y acá, digamos, la arista que veo del tema de infancia es aquella que tiene una vulneración de derechos masiva, pero porque justamente trabaja junto con sus padres, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces es con los niños y niñas trabajadores que en este último tiempo, digamos, acompañé las políticas públicas y traté de desde esta organización tratamos, digamos, de colaborar para que realmente sean más eficaces. Claro, claro, claro, por supuesto. El tema del trabajo infantil, bueno, es un tema dentro del trabajo de Naciones Unidas también, ¿no?, muy importante. Es un tema que afecta mucho a la Argentina, se sigue expandiendo, está decreciendo. ¿Cómo lo ven? Bueno, el tema de tener una... justamente ese dato de si aumentó o no, es difícil porque no se han mantenido periódicamente estadísticas en relación al tema. Sí hay una medición del 2004 y ahora hay una medición del 2017, el tema es que no son comparables. Se está terminando de elaborar los datos de esa encuesta. Sí, lo que podemos decir que los chicos entre 9 y 15 años, el 9% de los niños en la Argentina trabajan, y que la edad promedio de ingreso al mercado laboral de un niño en la Argentina son 11 años, lo cual es una barbaridad. Ilegalmente, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. La edad mínima de admisión al empleo en la Argentina son 16 años. Claro, es decir, todos los chicos que este 9% trabajaría ilegalmente. También por eso es difícil hacer una estadística, ¿no? Sí, es muy difícil porque es difícil captar, y aparte muchas veces si vos hablas con un padre, con un papá que está, no sé, su hijo trabajando con él en el surco, y le preguntás si su hijo trabaja y te dice que no, está ayudando. O sea, también el trabajo infantil se tiene una valoración positiva todavía en muchos sectores de la sociedad. Claro. O sea, no se ve como algo negativo, sino que se ve como algo de formación. Sí, sí, sí. Y, pero todos sabemos que, digo, hay miles de estudios que ya lo prueban y no hay una evidencia enorme de que el trabajo infantil afecta al desarrollo, interfiere con la escolaridad, interfiere también con el desarrollo de una localidad y de una región, obviamente también, ¿no? Claro. En términos productivos. Sí, sí. Dentro de este trabajo de la Organización del Trabajo también y de las Naciones Unidas, ¿cuál sería tu proyecto o cuáles serían tus principales ramas de trabajo si llegas a ser defensor del niño? ¿Dónde crees que hay que empezar a trabajar desde el primer día? Bueno, el día uno para mí es empezar a definir esa arquitectura en forma federal y participativa. La defensoría tiene que ser justamente no, digamos, una oficina desde Buenos Aires, sino tiene que ser algo a nivel nación, y la complejidad de este país tiene que ver justamente con la tensión entre el nivel central y las provincias. Entonces realmente creo que sea yo o sea la persona que gane, si no soy yo, pero realmente creo que se debería el punto de inicio, el puntapié inicial, es comenzar, digamos, trabajar y elaborar esa arquitectura de esa defensoría de modo que se pueda replicar en cada una de las provincias. Hay provincias que ya cuentan con defensor, pero también es de modo muy heterogéneo y lo que falta, digamos, es poner a funcionar esto a nivel nacional. Sí, claro, por supuesto. Según los datos, dicen que la bicameral es la que elige el defensor del pueblo, la designación del niño, 2/3 de sus miembros, es decir, hay que haya votación en ambas cámaras, se asume la tarea, hubo 6.000 adhesiones para presentar la presentación, hay 63% de mujeres y 38% de hombres, uh-huh, entre 50 y 59 años que se han presentado, 68 inscriptos, hay 34 son abogados, y hay trabajadores sociales, también psicólogos, bueno, casi la mitad de la gente que se ha presentado de la provincia de Buenos Aires, y el cargo dura 5 años y podrá ser reelecto por una sola vez. Algunos de los datos de la Defensoría del Niño. Te agradecemos mucho, Gustavo Ponce, haber estado con nosotros, haber charlado. Por supuesto, te deseamos lo mejor y, por supuesto, un buen trabajo. Más que bueno, nada, esa es la idea, ¿no? Poder seguir trabajando. Muchas gracias por la nota y por compartir y difundir este tema. Hasta luego. Un abrazo. En un país con graves problemas, hay gente que día a día trabaja para defender sus derechos. La gente y su defensor. Vamos a comunicarnos con Mariana Ibarra, que es licenciada en Ciencias de la Comunicación, becaria del CONICET, y está trabajando sobre la desigualdad de género en el deporte. Específicamente, en este caso, va a hacer un trabajo sobre un torneo de fútbol femenino donde va a interiorizar a las jugadoras de la diferencia de información que existe en el deporte de las mujeres. Y por eso quiero que nos cuente a nosotros cuál es el trabajo que hace y cómo se toma la problemática de la desigualdad de género en el deporte. ¿Cómo te va, Mariana? ¿Cómo estás? Te saludamos. Hola, ¿cómo estás? Contame cómo viene tu iniciativa a propósito de la quinta edición de la Copa Salta a la Linda, un torneo de fútbol femenino. Sí, bueno, la iniciativa surge un poco en conjunto con Belén Morelli, quien es la presidenta de la Asociación Salteña de Fútbol Femenino, creada recientemente. Y bueno, en el marco de ese torneo interprovincial decidimos hacer ese taller, el que denominamos Pateando Mandatos, un poco para visibilizar la desigualdad que se da en torno, particularmente en el caso del fútbol, ¿no?, la desigualdad de género que se da en este deporte, y también comenzar a repensar y a reflexionar sobre las prácticas que se dan al momento de construir narrativas para cubrir, ¿no?, a las mujeres que practican deporte. ¿Cuáles son los sentidos que circulan, digamos, y cómo lo que muchas veces sucede es que o está invisibilizada la mujer en el caso del periodismo deportivo, o en el caso de que esté entre las páginas o en la radio o en la televisión, muchas veces se cae en la reproducción de estigmas, ¿no?, de estereotipaciones. Entonces, poco era reflexionar y deconstruir esos sentidos que están tan arraigados. Claro, es como que, bueno, en los últimos tiempos se ha incorporado la mujer al deporte, bueno, también el periodismo femenino al periodismo deportivo, que siempre fue un espacio muy del hombre, muy machista, ¿no? Y esto muchas veces le ha costado, sobre todo las periodistas mujeres lo cuentan, ¿no? Le ha costado mucho entrar en el vestuario, entrar en la organización del fútbol. Lo mismo pasa en el tema competencias. Exactamente. Como vos bien señalabas, lo que sucede es que hay más periodistas, hay más jugadoras, pero todavía sigue existiendo la desigualdad cuando vemos, por ejemplo, que existe un techo de cristal al momento del crecimiento profesional, ¿no? Así como vos señalabas en el caso del periodismo, vemos que hay muchas periodistas jóvenes, sobre todo, que se han incorporado a cubrir la parte deportiva en diferentes medios, pero no acceden a cargos jerárquicos, no hay, digamos, jefas de redacciones, muy pocas. En el mundial reciente que ha terminado, viajaron 222 periodistas acreditados en diferentes roles y solamente de ese grupo 10 fueron mujeres. Y ninguna conducía un programa, ¿no? Además, ninguna conductora de programa. No había ninguna que fuera conductora de programa. Los programas los conducían hombres y la mujer a lo sumo participaba. Es decir, ese es el lugar que tiene. Participaban, comentando, ya sea afuera de la cancha, digamos, no asumen roles protagónicos, ¿no? Y en el caso del fútbol sucede lo mismo. Digamos, las mujeres han comenzado a participar con mayor frecuencia y vemos mayor cantidad de equipos de mujeres, pero la desigualdad sigue persistiendo, digamos, lo hacen en condiciones precarias, en canchas auxiliares, en horarios que a veces no son óptimos, y además, en el caso de la selección, digamos, para hablar de la alta competencia, la desigualdad es muy grande. Tuvimos este mismo año también el torneo de la Copa América, donde las jugadoras llegaron a competir con una semana antes de preparación, y donde las jugadoras tampoco tienen un salario por participar representando a la selección femenina, cuando en el caso del fútbol masculino eso sí sucede. Sí, no. Incluso tuvieron que hacer, es impensable tener la parafernalia de preparadores físicos, entrenadores y todo que tienen las selecciones de fútbol, no tanto los juveniles como los mayores, de varones. Es decir, un cuerpo técnico como el que tiene la selección, ni hablar de las cifras que cobran los cuerpos técnicos de la selección, que sería un tema para hablar. También se ha dado, y se da mucho, que la competencia del fútbol femenino es muy importante a nivel de países como Brasil, los países nórdicos, España misma, tienen selecciones muy fuertes de fútbol femenino, y también las transmisiones deportivas se basan y transmiten campeonatos de fútbol femenino, transmiten el mundial de fútbol femenino. Acá en la Argentina no se transmite, o no se ve por televisión, por decirte un caso. Exactamente, está prácticamente invisibilizado, como bien señalabas vos. En otros países el fútbol ha comenzado a ser profesional, en algunos casos, sobre todo en los países nórdicos, las selecciones y los equipos femeninos han tenido un gran crecimiento, pero eso también tiene que ver con dos cuestiones, ¿no? Un cambio cultural donde realmente las mujeres también tienen un rol protagónico en estos países, digamos, y han sido reconocidas en la amplitud de sus derechos. Pero también, en cuanto al deporte en particular, se ha comenzado a invertir en lo que son la formación de jugadoras, ¿no? Muchas veces se señala, bueno, pero que el fútbol femenino no tiene el nivel del fútbol masculino. Y es muy difícil encontrar en la mayoría de los equipos femeninos equipos, escuelitas de fútbol o torneos de inferiores donde las jugadoras puedan desarrollar y crecer y aspirar a un mayor crecimiento, ¿no?, del deporte en cuanto a su talento y a la alta competencia. En las escuelas tampoco también se practica fútbol femenino, en casi ninguna escuela, o muy pocas escuelas lo practican como categoría de deporte. Los varones juegan al fútbol y las chicas juegan al básquet o juegan al vóley, ¿no? Siempre cuando se da preparación física o instrucción física en la escuela. Sí, exactamente. Por eso se apunta a ese cambio cultural que debe haber. Como vos bien decías, en las currículas, en el caso de cuando van a hacer educación física, está instalado, pero hace muchísimos años que los varones se tiran una pelota y juegan al fútbol y las chicas tienen ciertos deportes asignados, ¿no? Sí. Entonces, esos roles se siguen reproduciendo y todavía falta cambiar esto para poder aspirar a un cambio mayor en las instituciones. Mariana, ¿qué proponés como medidas para empezar a cambiar esto? ¿Qué te parece que sería importante, no sé, nuevas leyes, aplicar mejor las leyes? ¿Qué te parece? Sí, me parece como primera medida que lo importante es, y esto que se está dando, comenzar a visibilizar tanto a las mujeres, los hombres, digamos, todos tienen derecho al desarrollo, a su desarrollo pleno, ¿no? Y eso incluye poder participar en cualquier deporte que elijan cada uno de ellos. Y eso también incluye a las personas, cuando hablamos de esto, todas, todos, todes, ¿no? A la diversidad sexual también, digamos. Tenemos jugadoras trans que han sido imposibilitadas, por ejemplo, de practicar hockey, aún teniendo la ley de identidad de género, exactamente, no de practicar, sino de afiliarse o asociarse, claro, o participar en torneos oficiales. Claro. Todavía falta que las instituciones puedan puedan tomar las leyes que ya están vigentes, ¿no? Y que también sigan toda esta conquista de derechos que se está dando por parte de las mujeres. Y lo que hace en realidad es darle mayor igualdad y mayor libertad también, tanto a los hombres que decidan practicar otro deporte, no sé, el fútbol, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso me parece como fundamental, que las instituciones también lean este tono de deporte que se está dando y esta conquista de derechos en la que se está avanzando. Licenciada Mariana Ibarra, becaria de CONICET, licenciada en Ciencias de la Comunicación y trabajando por el tema de la visibilización de los derechos de las mujeres. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias a vos.